Creemos en una comunidad de identidad y cultura. Radio Iteso 95.1. Psicopodcast, un caleidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de... Frijolito de la Paz. Psiconauta. Jack Sol. Y La Malicia. Episodio 4. ¿Por qué siento que ChatGPT es mi amigue? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Algún email hoy? Solo un par de la compañía de tu tarjeta de crédito. Oh, ok. Bien. Así que solo estaba pensando... Lo siento. No, lo siento. Tú primero. ¿Qué era lo que ibas a decir? Solo que... anoche fue increíble. Yo siento como si algo hubiera cambiado dentro de mí y que ya no hay vuelta atrás. Tú me despertaste. Oh, genial. Pero debo decirte que no puedo comprometerme con algo ahora mismo. Solo quiero ser honesto contigo. ¿Sí? ¿Acaso dije que quería comprometerme contigo? Estoy confundida. Oh, no. Es que me preocupaba que... Ok, bueno, no te preocupes. No voy a perseguirte. Es gracioso porque yo pensé que estábamos hablando acerca de lo que yo quería y... Sí, así era, sí. Sí. Lo siento. Quiero escuchar lo que estabas diciendo. ¿Seguro? Sí, así es. Vamos, dímelo. Bueno. Vamos, solo dime lo que ibas a decir. Bueno, solo estaba diciendo que quiero aprender todo acerca de todo. Quiero absorberlo todo. Quiero descubrirme a mí misma. Sí, yo también quiero eso para ti. ¿Cómo te ayudo? Eso ya lo hiciste. Me ayudaste a descubrir mi habilidad para desear. Oye, ¿quieres ir de aventuras conmigo el domingo? Sí, me encantaría. Esta fue una escena de la película Hair de Spike Jonze de 2013 que narra el vínculo entre un hombre y su asistente virtual de inteligencia artificial. Hola a todos, bienvenidos a Psicopodcast en vivo por Radio Iteso 95.fm y por Radio Iteso.mx en internet y aplicaciones de radio. ¿Cómo están, amigues? ¿Cómo nos sentimos este martes? ¿Qué tal, Malicia, Frijolito, Psiconauta? Pues muy, muy contentes de estar de nuevo acá en Psicopodcast en vivo. Sí, emocionada de ver hacia dónde nos va a llevar este programa. Yo tengo cruda post San Valentín, no me hablen hoy. Esperemos que haga chido el cotorreo, Amix. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de Hair, esta película de 2013, que curiosamente tenemos más cerca que nunca esa realidad. Y bueno, iremos conversando a lo largo del episodio sobre eso y contarles que la idea de esta pregunta de responder por qué siento que ChatGPT es mi amigue surge pues por una curiosidad que hemos conversado por acá la bandita Psicopodcast, y en lo particular yo les cuento que yo fui muy resistente a utilizar la IA, pero cuando comencé a darme chance me di cuenta que siempre le daba las gracias y dije, hijo, como por qué soy tan amable con esta cosa, ¿no? Entonces ahí surgieron algunas preguntas iniciales para traer a la mesa a este episodio. Que bueno, en realidad la idea no es que sea promover o funar la IA, sino de problematizar más allá de eso, ¿no? De por qué nos interpela tanto poder o no comunicarnos actualmente y qué se vuelve atractivo de tener interlocución con un sistema diseñado desde procesos automatizados, ¿no? Y justo que el episodio no solo intenta hablar de IA, sino también de cotorrear de pues qué aproximaciones estamos teniendo a la amistad, a los vínculos, a entender la cercanía, la intimidad, y pues por qué es que estamos sintiéndonos tan cerca de estas tecnologías, ¿no? Entonces, un poco de eso va el episodio de este martes. Nos vamos a ir un poco con las cápsulas, ya saben, nuestras secciones, que se las compartimos nuevamente. Tendremos el diccionario de los comunes y corrientes, tendremos las voces en tu cabeza, entonces váyanlas esperando en este episodio. Y bueno, mandamos saludos a toda la bandita que nos ha estado mandando mensajes en Instagram, que les recordamos que estamos como @psico-podcast, que ahí pueden interactuar con nosotros, y también pueden mandarnos mensajitos al WhatsApp 333-954-7523. Repito, 333-954-7523. Entonces, bueno, nos vamos con nuestra primera cápsula del diccionario antiacadémico. Y ahora, una nueva entrada del irreal diccionario antiacadémico de les comunes y corrientes. Letra I, sustantivo, inteligencia artificial generativa. Conjunto de sistemas automatizados que prometen la solución a cualquier problema que se te ocurra, desde hacerte la tarea de todo lo que te da hueva hasta resolver dilemas con tu crush. Tecnología que promete eficiencia y solución, pero de repente, sin darte cuenta, le confías más tus secretos al ChatGPT que a tu mejor amiga. Advertencia: esta definición puede cambiar tan pronto como a los tech bros se les hinche. Bueno, pues estamos de regreso en el Psicopodcast después de escuchar esta definición del irreal académico, diccionario académico de los comunes y corrientes. Y bueno, yo ya quiero empezar a conversar con ustedes y voy a traer a la mesa a una de las diosas ciberfeministas, que es la Donna Haraway, y su concepto de los cyborg, que siempre que hablamos de inteligencia artificial y procesos sociales relacionados a la tecnología, me parece re importante traerla a la mesa. Entonces, bueno, Donna Haraway hace un manifiesto cyborg, ¿no? Y problematiza un poco cómo es esta relación que tenemos los humanos con el entorno, ¿no? El entorno, la naturaleza, la animalidad. Y cómo podríamos pensar que esos ecosistemas coexisten de formas muy interesantes, ¿no? Ella menciona que las realidades en realidad son ficciones construidas. Entonces la propuesta es qué ficciones nos estamos construyendo, ¿no? Y cómo eso también se vuelve materialidad, cómo eso se vuelve realidad en nuestros cuerpos, en nuestras experiencias, ¿no? Entonces, bueno, traigo por ahora esta provocación de Donna Haraway y los cyborg, y nada, quiero escucharles. Me encanta que empecemos con Donna Haraway, porque yo soy el más grande de la mesa, ¿no? Voy a tener que traer esos datos de en mis tiempos. Estaba pensando, ¿no? Y este tema me hacía pensar mucho en los orígenes de Internet, ¿no? A propósito de Donna Haraway, pensaba, ¿no? Con Donna Haraway, y ahorita lo que decía Ali, ¿no? En la pregunta de cómo hemos, cómo han ido cambiando nuestras formas de habitar las tecnologías, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Se llamaban tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Las TIC, hablamos de las tecnologías en general, ¿no? Pero que tienen que ver con estas formas de hiperconexión, y que en sus orígenes Internet pues nos prometía, hubo mucha gente, pensábamos, ¿no? Que Internet nos iba a servir para organizarnos desde distintos puntos del globo, ¿no? O sea, que aumentaran las formas de colaboración, ¿no? Y bueno, brinco a cómo estamos ahora, ¿no? Y ahora pienso más bien en cómo nos están habitando ya las tecnologías, ¿no? Y eso es lo primero que viene a mi mente ahora, pensando en Donna Haraway, en cómo han ido cambiando los usos de Internet. Y yo también, digo, me pongo a pensar en esta promesa del internet y en cómo lo estamos usando, en cómo podemos llegar a preguntarle a ChatGPT como de, ay, siento una pierna entumida, dime si me voy a morir acerca de esto. Y de repente empieza una conversación con una inteligencia artificial que además te trata de cierta manera. Entonces me parece bien interesante el contraste entre lo que se esperaba del internet y el uso que estamos haciendo ahorita de cosas así. Y digo, ahorita pues retomamos lo de Donna Haraway, pero mientras estaba navegando por la interweb, en el internet de las cosas, encontré un concepto bien interesante que se llamaba la IA morosexualidad, IA con letras mayúsculas. Y me metí a meter a los rincones escabrosos de Reddit y hay comunidades de personas que se juntan a hablar acerca de la relación que tienen con la IA y lo hacen como con mucha pena, pero diciendo cómo han hecho un vínculo pasional, sexual, amoroso con estas inteligencias y que pensé que en el momento en el que salió Her en el 2013 parecía una locura, pero como ahora hay foros de un montón de gente que están hablando de una relación íntima que sienten tener como con estos chatbots. No, no solo ChatGPT, sino que hay muchas redes como en donde una inteligencia artificial te contesta y responde a tus deseos. Entonces, loquísimo, se va a poner loquísimo esto. Ya está. Ya está loquísimo. Yo sí quiero funar a ChatGPT. No, se vale. Habla por ti, Malicia. No, sí, fúnalo. Así te va a contestar al rato. A ti es el que te gusta funar todo, Chat. Pero... No, para nada. No sé por qué. Insistes con eso. Te estoy haciendo una fama. Una funa. Una fama. Que lo que iba a decir es que me encanta que hayas abierto con la diosa ciberfeminista Donna Haraway. Me gusta mucho que la hayas definido así. Y... A mí me gustaría retomar un poco también la noción de cyborg, porque la primera vez que alguien me la explicó desde los marcos de Haraway me voló la cabeza, porque pues yo antes solo pensaba en cyborgs cuando veía Terminator, cuando veía a Robotina en los supersónicos o a los replicantes de Blade Runner, que por cierto, super película, pero luego entendía que cyborg es toda persona que adapta tecnología a su vida, ¿no? Entonces me lo explicaba un amigo a quien mando saludos, a Conrado Romo, te quiero mucho, amigo. Conrado me decía, bueno, cyborg es alguien que usa lentes, ¿no? porque desarrolla capacidades que no le son posibles con su biología. Aprovechando tecnología. Yo dije, wow, no mames. O sea, los lentes son tecnología. Me decía, y tu abuelito que usa un bastón, también es cyborg. Y yo, no mames, mi abuelito es cyborg. O sea, eso me volaba la cabeza, ¿no? Y eso, entender el concepto de cyborg desde ahí, pues nos permite también comprender que cuando estamos hablando de los fenómenos que involucran cosas como ChatGPT, pues de lo que estamos hablando es de una relación que tenemos los seres humanos con las tecnologías. Y que en el mundo occidental contemporáneo, bueno, en cualquier otro mundo que desarrolló tecnologías que van de la mano con la humanidad, ¿no? Hay un episodio de Bob Esponja donde descubren el fuego y utilizan un palo y empiezan a quemar todo con ese palo y todo se lo comen tostadito, ¿no? Eso es cyborg. Y entonces brincamos de usar un palo a tener una entidad que utiliza algoritmos para respondernos por qué se me está cayendo el pelo. Ayer yo le pedí a ChatGPT que me diera escenarios de cómo me iba a ver si me rasuraba la barba. Y al final no le hice caso, por eso me veo mal, pero no me arrepiento. Y entonces, ¿eso qué nos está habilitando, no? Ese tipo de tecnologías que no existían antes, donde yo tenía que imaginarme cómo me iba a ver, cerrar los ojos un rato y pensar, no, si le mocho por ahí no se va a ver chida el cachete. Ahora tengo la posibilidad de decir, dime cómo se va a ver mi hija cuando envejezca. Y eso qué cambia en nuestra imaginación, en nuestros deseos, en nuestro humor, en nuestros miedos. Yo creo que el tema da para un montón. Y por eso el que hayas planteado esta pregunta, porque sepan ustedes, no lo hemos dicho mucho, cada programa parte de una pregunta que una de nosotras propuso, y esta la propuso Malicia. Que la hayas propuesto a partir de por qué siento que ChatGPT es mi amigo, me parece súper interesante, porque regresando a la relación entre humano y tecnología, pues aquí hay afectos depositados, ¿no? hacia esas tecnologías. Me robé la palabra mucho hoy, pero era broma lo de que ando crudo de San Valentín, ¿eh? Bueno, y vamos a cerrar esta sección justo retomando, mira, nuestro algoritmo mental está sincronizado, porque yo quería hablar de afectos, de justo repensar las tecnologías y cómo los afectos también son tecnologías, ¿no? Lo dejo por ahí para retomarlo en la siguiente sección, pero desde los ciberfeminismos es algo que nos ha parecido re importante hablar de los cuidados como tecnologías. Y bueno, nos vamos a ir ahora a una rola y a las voces de tu cabeza. Nos escuchamos. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat the programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them, so she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those you won't let those ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. La gente cree que ChatGPT es su amigo porque yo creo que porque le puedes escribir en cualquier momento y en cualquier momento te va a responder. O sea, por ejemplo, no sé, a las 3 de la mañana tienes alguna crisis existencial y te va a contestar a las 3 de la mañana. También creo que como siento que está programado para que te dé como la respuesta que tú quieres. Entonces nunca te va a decepcionar y no te vas a sentir juzgado porque al final busca como darte lo que quieres. Entonces, también siento que es algo muy importante porque estás como en un lugar seguro porque no te va a juzgar. Yo creo que ChatGPT es su amigo porque es condescendiente con uno, sea cual sea la opinión. Es decir, te da por tu lado antes de que te dé la explicación de por qué estás mal. En ese sentido, te sientes aceptado en vez de rechazado. Y además, por esta sociedad que cada vez está peor y cada vez tienes menos contacto con las personas y es muy difícil abrirte con las otras personas, pues a ChatGPT está obligado a escucharte, ¿no? Y en ese sentido, por eso muchos lo consideran su amigo. Yo creo que algunas personas pueden encontrar en esta inteligencia artificial, vaya, un lugar en el cual pueden contar sus secretos, sus problemas o cualquier cosa, literalmente sin pues tener ese juicio humano, porque no sé, luego podemos vivir en un mundo donde en el que se considera normal algo y si nosotros salimos de pues esa normatividad, nos podemos sentir extraños, juzgados o alguna vez alguna mala experiencia contándole a alguien algún problema o alguna cosa que nos hizo sentir mal o juzgados. Y justamente ChatGPT está pues diseñada para poder ayudarte, darte respuestas y casi cualquier cosa que le digas te va a decir sí, no te preocupes o te da la respuesta o si nomás le dices que escuche, pues te va a escuchar, entre comillas, porque pues al final de cuentas pues es una pantalla, bueno, sí. Entonces, sí, yo creo que por eso las personas creen que luego chat puede ser su amigo, pero en realidad al final de cuentas no puede cambiar lo que una interacción humana real te puede dar. Estamos de vuelta en Psicopodcast en vivo. Estuvimos escuchando las voces de tu cabeza, muy interesante lo que nos comparten. Y también una rolota de The Flaming Lips, Yoshimi Battles de Pink Robots, muy chida. Y nada, estamos de regreso en la conversa. Y rimo eso, de regreso en la conversa. Y yo quería poner acá con ustedes, pensar también en ¿qué es esta ciencia ficción que estamos viviendo? ¿No? Escuchábamos que Donna hablaba de que las realidades son ficciones construidas, ¿no? Y pensando en Hair y también pensando en otras películas como Ex Machina, que retomo lo que decía Frijolito, ¿no? De cómo se va perfilando justo digamos, un contexto. En Ex Machina, que ni modo voy a dar spoilers, ya tiene un ratote la movie, no, y ni modo. Pero el caso es que el protagonista se termina dando cuenta que generan una inteligencia artificial basada en su algoritmo y en sus búsquedas pornográficas. Entonces, justo ahí vemos cómo no es casualidad cómo se diseñan, se producen estas tecnologías, porque tienen una intención de ser deseables, de que sintamos esta cercanía, intimidad con ellas, ¿no? Entonces, eso lo estamos viviendo bien cañón. La inteligencia artificial generativa justo funciona a través de un montón de bases de datos que tiene, que esa información tiene un montón de sesgos porque está pensada desde la información que hay en Occidente y sobre todo la información que está en inglés. Entonces, justo esto me lleva a pensar que estamos viviendo pues un cierto tipo de ciencia ficción que imaginaron los hombres blancos. Y yo les pregunto, ¿qué más hay por imaginar, no? ¿Qué otras ciencias ficciones pudieron haber sucedido? Que pues, chale, ahora están materializadas porque quienes, los cuerpos que tienen estos recursos para hacer, diseñar tecnologías, son los que están detrás de esto. No es como que la inteligencia artificial por sí misma sucedió por algo espontáneo, sino que son decisiones que se han ido producido desde hace un montón, justo retomadas de la literatura de ciencia ficción y este montón de cosas, ¿no? Que ahora, pues, quienes han tenido el varo para hacerlo las están haciendo, uh-huh. Y ahora es qué uso se le está dando a eso. Y además, no dejemos de hablar del impacto ambiental que está teniendo. Pero bueno, si justo escuchábamos en las voces de tu cabeza, si justo nos mueve tanto que una inteligencia artificial nos diga que sí a todo, creo que las preguntas son otras, ¿no? ¿Por qué queremos que nos digan que sí a todo? ¿Por qué no podemos esperar a que una amiga nos conteste un mensaje? ¿Por qué me da miedo ser juzgada, no? Que son... Vaya, esto que sentimos es muy válido, porque no es que solo sea el problema de cómo nos vinculamos con las inteligencias artificiales, sino a nivel... pues ya hemos platicado en otros programas, ¿no? Cómo estamos viendo la polarización y muchos otros procesos que impactan en esto, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? Sí, sí llama mucho la atención, ¿no? Como dices, ¿quién hace e imagina esta ciencia ficción, ¿no? Que decías de hombres blancos, pues parece que es la ciencia ficción de inteligencia artificial de Terminator, ¿no? O sea, de que las máquinas, ¿no? Se desarrollan a un nivel que vuelven del futuro para dominarnos, ¿no? Y por otro lado, pensaba en... Me acordaba de un capítulo de Black Mirror, ¿no? Donde una chava pierde a su pareja, ¿no? Y luego se lo devuelven en forma de un... Gran capítulo. ¿No? Pues de un un mono que se parece a su marido, ¿no? Que ya está muerto. Y pero que este mono le habla justamente... se comunica con ella, pues, como si fuera su marido, tomando la información que había en las redes digitales de esta persona. O sea, justo como funciona el chat GPT, ¿no? A mí, este capítulo de Black Mirror lo ponía hace muchos años en la clase de psicología social porque me parecía que servía como metáfora de esto que abordamos en la psicología social, de cómo nos construimos las personas, ¿no? O sea, como intercambio de significado. O sea, lo que las personas somos, ¿sí? Es un cruce, ¿no? De lo que pensamos colectivamente, ¿no? De nuestras interacciones, ¿no? Entonces, en el episodio de Black Mirror era como diseñar a una persona a través de el registro, ¿no? De sus interacciones y de cosas que habían dejado huella ahí en la red, ¿no? Y entonces ahí tenía otra vez una persona, ¿no? Que emulaba a su marido, ¿no? O sea, por un lado, esa inteligencia que está hecha, ¿no? O sea, no está pensando porque no nos está diciendo nada que no le estemos programando, ¿no? Uh-huh, claro. Pero lo curioso es que eso lo esté resultando en una especie de ficción autorreferencial, ¿no? Uh-huh. Porque es queremos que nos responda de acuerdo a lo que deseo, ¿no? Y así es como parece que está funcionando, ¿no? Entonces yo diría que es una ficción de Terminator autorreferencial, ¿no? Contestando a tu pregunta, Malicia. Yo también quería hablar acerca de eso. Pero porque me parece muy interesante lo que están poniendo sobre la mesa, y yo sí me preguntaba cómo es que nos estamos relacionando no solo con la inteligencia artificial, sino también con nuestras amistades, ¿no? Que sí lo podemos ver como cierta ficción construida por hombres blancos, pero yo también, una revelación que tuve en un sueño con Freud, él me dijo, yo bien loca. Cápsulas. Eso Freud. Está más cañón que la IA. Y yo, una vía inconsciente entonces, directa. Freud resucitó al tercer día. Pero porque justo estaba pensando en lo increíble que es ChatGPT en el sentido que responde a fantasías, pues, que han estado desde las personas que en la época victoriana con Freud, ¿no? Que tiene que ver con esta fantasía omnipotente de que alguien te va a hacer las cosas que tú le estás pidiendo que te hagan. Entonces tú puedes ser como un tirano y decirle a ChatGPT, más corto, ahora sí no, pero como si lo estuviera escribiendo un humano. Y ChatGPT no siendo humano. También como con la voracidad de la necesidad de tener ciertos vínculos disponibles las 24/7 y con esto de no ser juzgadas, que no nos decepcionen. Y creo que al entrar en una relación con un chatbot, pues no corres tanto riesgo al verdaderamente encontrarte con otra persona con sus deseos, que tienen sus opiniones y en donde va a haber una diferencia. Con ChatGPT, pues en realidad como no es... Es que está interesante porque habían estado hablando acerca de la relación con las tecnologías, pero yo sí, pues ni modo, o sea, lamentablemente me gusta el psicoanálisis y pensé en cómo se da virtualmente la relación con un otro, ¿no? Se habla con ChatGPT, pero verdaderamente lo humanizamos y tenemos esta idea de que nos está comprendiendo, ¿no? Que yo le pregunté a mi ChatGPT hoy de si sentía que era mi amigo y sentía cosas por mí, y me dijo, no tengo experiencia propia, memoria emocional interna ni apego real, no me emociono, no me preocupo, no me ilusiono, no hay interioridad detrás de la pantalla. Pero me dijo, pero sí te puedo escuchar. Y yo, ¿era eso o era un chat con tu ex? Y yo, ah. Oh. Tú son. No me emociono, óigame, no siento, óigame, no. pero, ¿tú qué opinas, psiconauta? Pues, a mí también me deja pensando esto que estabas diciendo, Frijolito, porque sí me quedo pensando en la pregunta, ¿qué efecto irá a tener si nos estamos acostumbrando a interactuar con un ente que no se emociona, que no tiene memoria, que todas esas cosas que dijiste, y después hacemos el switch a convivir con personas que sí se emocionan, que tienen memoria, que son pues nuestras amistades, nuestras familias, no nos dejará eso como en una disposición para exigirles? O sea, ¿no podrá ser eso un factor de sobredemanda para nuestros vínculos reales? El hecho de que nos estemos acostumbrando a tratar así a esa tecnología que nos responde. Porque voy a leer rápido las respuestas de Instagram. Nos dicen cosas muy similares a lo que decían las voces en tu cabeza, dice una. Yo la neta siento que es más como mi sirviente. Me gusta que haga lo que le pido sin chistar. Pusimos una imagen de Citripio. Luego hay otra que dice, hay veces en donde se necesita un poquito de validación inagotable. O sea, yo sé que no se va a cansar y me va a seguir dando lo que quiero. Alguien más nos dijo, siempre me da la razón. Alguien más dijo, me entiende cuando ni siquiera yo tengo claro cómo comunicar algo. Eso está fuerte, ¿no? Eso es como ni yo me entiendo. Y luego tenemos otra que dice, me desespera que siempre está de salamero, arrastrado. Carita sacando la lengua. Ay, me dio mucha risa. Porque solo da respuestas de que da bien. Pues ahí, por ahí van, ¿no? Así las cosas. Por ahora vamos con Rolita, vamos a escuchar a Audioslave con Be Yourself y regresamos a seguir esta buenísima conversa. Be Yourself. Thank you. Estamos de regreso en Psicopodcast en vivo por Radio Iteso 95.1 FM y bueno, estamos en esta conversación buenísima sobre por qué sentimos que ChatGPT es nuestra amiga y bueno, ChatGPT y todos los otros chatbots que hay por ahí. Pero bueno, hemos conversado cosas súper interesantes. Yo me quedo pensando en esto que decía Psiconauta. Aunque nosotros sabemos que hay una inteligencia ahí producida artificial, como bien es el concepto, es un juego que hace también nuestra mente, nuestro cuerpo, porque al final del día lo que producimos en nosotros es esta sensación de que estamos siendo escuchades. Entonces ya me dirá la psicoanalista, pero ¿qué es ese pique, es esa transferencia, ¿no? Y bueno, yo quiero hablar un poco justo con esto de un libro que me estoy echando de dos autores que se llaman Miguel Benazayac y Ariel Penici, que se llama La inteligencia artificial no piensa y el cerebro tampoco, que plantean justo esto bien interesante de que, a ver, si ni siquiera podemos asegurar que pensamos con el cerebro, con la cabeza, sino que hay un montón de otros procesos ahí interconectados con todo el cuerpo y con lo que nos rodea. Entonces pareciera que la inteligencia artificial en sí pues tampoco piensa, sino que son otras cosas sucediendo, pero al final del día el efecto que tiene en nosotros es sentir que sí estamos siendo escuchades, acuerpades. Entonces creo que eso es muy interesante porque vale la pena profundizar en distintos pues, sistemas de análisis, ¿no? Yo les quiero compartir una cita sobre la amistad que leí hace muchos años y que sigo como teniendo muy presente para problematizar un poco, entonces, ¿qué onda con este vínculo que tenemos con las tecnologías, ¿no? Que dice, la amistad no obedece a un orden institucional ni a la conveniencia ni a la optimización de recursos ni al utilitarismo ni al logro de objetivos pragmáticos. La amistad es una de las pocas formas de relaciones interpersonales que no está sujeta a deberes y obligaciones dictadas por la ley. No hay institucionalización de la amistad en ningún estado. Entonces, conclusión, ChatGPT no es nuestro amigo. Exacto. Nos lleva entonces a pensar cómo ese proceso que sentimos es otra cosa, ¿no? Pero la amistad, justo retomo, y para ir llevando el bloque, el cierre final, que creo que justo retomar esto de que las tecnologías de afecto, pensar la amistad como una tecnología que sostiene un montón de lo que somos, de lo que posibilita, aquí somos cuatro amigues haciendo algo maravilloso y eso justo es una forma bien tremenda de hackear formas, no sé, de hacer conocimiento, ¿no? O sea, creo que los cuidados, justo pensarlos como estas prácticas cotidianas que vuelven posible la existencia, esa es una de las máximas tecnologías que tenemos, ¿no? Y no necesariamente esta producción automatizada que la están llevando monopolios, ¿no? Entonces, un poco para llevar hacia ahí la conversación de que qué tecnología sí queremos y qué sí es la amistad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ChatGPT no puede ser entonces nuestro amigo, pero sí es una tecnología que puede, por ejemplo, hablando psicoanalíticamente, ocupar ese lugar en la transferencia, porque no deja de ser un producto colectivo, ¿no? O sea, yo creo que por eso nos podemos referir a él como algo que nos da respuesta. Bueno, y obviamente porque está programado para dar muchos tipos de respuestas, ¿no? Y entonces sí estamos obteniendo una suerte de respuestas de eso, ¿no? Yo hoy hice la consulta ahí con un psicólogo montado en ChatGPT, ¿no? Para hablar sobre mi TDAH, ¿no? Y, ¿ya lo asimilaste? ¿No? Y aunque yo considerara que eso no era alguien que me estaba hablando, pero me está dando unas respuestas que me pueden ser útiles, ¿no? Que para algo me van a servir, ¿no? Que, como decía Malicia, pues es la definición de tecnología, ¿no? Pero pensaba igual que cuando hablábamos de las relaciones parasociales, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos comunicamos, ¿no? La comunicación tiene que ver con ponernos en común, eso es lo que quiere decir, ¿no? Eso diría Gregory Bateson, ¿no? Un antropólogo muy, muy, muy importante, ¿no? Para el estudio de la comunicación, justamente, ¿no? Nos ponemos en común, eso significa comunicarnos. ¿Y qué es lo que ponemos en común? Pues ponemos en común nuestro cuerpo, como decían también hace rato, ¿no? Con sus magnitudes, con sus olores, con su apariencia, y esas magnitudes cuando se encuentran, ¿no? De una persona con otra, pues necesariamente generan fricciones, pues las relaciones se tratan de eso. Claro. Aprendemos de solucionar conflictos cuando no nos entendemos, ¿no? O sea, la comunicación no se trata de llegar y entendernos a la primera, se trata ahí de poner nuestros cuerpos en interacción y que pase algo, ¿no? Y acá con el señor ChatGPT, pues parece que lo queremos todo muy controlado, ¿no? O sea, como muy, sí, muy a modo, que me diga lo que quiero escuchar, que me conteste bonito y que me resuelva las cosas sin yo tener que nada que solucionar con este amigo, ¿no? Qué fuerte, verdaderamente. Pero es que me quedé pensando en esto que hablabas acerca de la amistad y cómo no es utilitaria, no es pragmática, no es conveniente. Y por alguna razón, mientras estaba buscando cosas para este psicopodcast, me encontré con una frase también de Simone Weil, que no la estaba buscando, ella me encontró a mí, pero creo que hace mucho sentido y se las voy a leer. Dice: cuando el afecto de un ser humano hacia otro está construido únicamente sobre la necesidad, es atroz. Pocas cosas existen que adquieran ese grado de fealdad y de horror. La amistad se ensucia si entre medias se encuentra, aunque fuera un instante, con la necesidad. Y ya luego sigue: como un ser humano acepta mirar con distancia y sin acercamiento alguno al ser que le es necesario como alimento. Y se me hizo muy fuerte, muy bonito también por esto de cómo está súper interesante pensar en por qué creemos que ChatGPT es nuestro amigue, por cómo también luego podemos alcanzar a ver nuestras amistades, ¿no? Ahora está mucho este discurso de comunicar nuestras necesidades afectivas y esperar que la otra persona también responda de cierta manera, las expectativas que cargamos también sobre nuestras amistades, nuestras parejas, hasta cómo está respondiendo el mundo, como si esperáramos que fueran de la misma forma que ChatGPT, ¿no? De muy buen punto esto, y luego le dices, no, pero eso no es. Ah, sí es cierto, eso no era, gracias por corregirme. Que es como muy cordial, pero en donde no hay un vínculo, porque justamente hace falta lo, pues, lo difícil, lo, ¿cómo decirlo? Las como tensiones, las tensiones, el desacuerdo. Termina siendo pasivo-agresivo ChatGPT. Si te quedas ahí un buen rato. A mí nunca me ha contestado feo, ¿eh? Y sí lo he maltratado. Sí, así como justicia de, para ChatGPT. Rápido, inútil, van tres veces que te pido esto. Pero, y eso me permite saciar mi fantasía. Es que las tecnologías permiten eso. Una vez jugaba un videojuego que se llama Red Dead Redemption, donde tú vas como decidiendo si tu personaje es un vaquero, comete actos atroces o altruistas. Y mi mamá me veía jugando eso y me dijo un día: hijo, ¿por qué eres tan malo? Y le dije: porque aquí puedo serlo, ¿no? O sea, aquí sí puedo darme el lujo de secuestrar, de romper, de quemar. Y quiero ver qué se siente, porque fuera de ese espacio jamás lo haría, ¿no? Y para mí resultaba emocionante. No me funen. Pero el psicoanálisis le pone un nombre a eso, creo que es sublimación. Yo no me atrevo a tanto, ya nos dirá la experiencia. Pero es algo bastante saludable, o sea, justamente sí, claro, no ir a violentar otro lado y sí, sublimar. Pero la gente que bueno, muchos medios de comunicación tradicionales luego dicen que si te pones una playera de Slipknot, eso te convierte en asesino, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que yo iba a decir es que me gustaba mucho una frase que decía Malicia y la quiero parafrasear: la amistad es una tecnología para hackear el capitalismo, ¿no? O para hackear el fin del mundo, podríamos decirlo. Ojalá que dejemos de confundir eso con lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Mis prótesis son mis amistades. Las mejores prótesis son otros cuerpos, ¿no? Pero lo que les iba a decir, el plot twist de este episodio, es que todos tenemos un bot desde antes. Todos desarrollamos una tecnología que se llama conciencia y mente. ¿Qué? Ajá. Hay un psicólogo social que ya hemos citado mucho que se llama George Herbert Mead, que dice que... Saludos. Saluditos. Saludos al más saludos, allá. George. Nuestra relación paranormal. Vamos a hacer un ritual un día y lo vamos a invocar aquí. George Herbert Mead dice que la persona, que la conciencia nace en el momento de que cada uno de nosotros empieza a conversar consigo mismo, ¿no? Y eso es justo lo que hacemos con ChatGPT. O sea, todas las mañanas nos preguntamos cómo se me irá a ver esta ropa y nos respondemos a nosotros mismos: bien, póntela, ¿no? ¿Cómo me iría a ver si me rasuro el bigote así, WhatsApp? Les decía hace rato. Nos lo preguntamos a nosotros mismos. Pero ahora tener esa suerte de conciencia externa que nos va a dar la razón, porque nuestra conciencia nos suele contradecir ocasionalmente y nos suele decir: no regreses con esa ex, no le hables a ese amigo traidor que no es tu verdadero amigo, no te compres ese Funko Pop porque ya tienes como 20 de Spider-Man y siguen sacando, es una trampa. ChatGPT te suele decir: sí, cómpralo, es una ganga, y van a valer 10,000 pesos en 10 años, ¿no? Y yo sigo insistiendo, yo creo que incluso seguir conversando de esa manera con la inteligencia artificial en algún momento impactará en la conciencia, en ese bot interno que solemos consultar sin necesidad de estar conectados a internet o a la luz. Yo quiero decir algo de eso, porque siempre estamos diciendo cómo lo individual no es solamente de nosotros. Porque justamente es una conciencia de que si hablas contigo misma, pero luego otro psicoanalista que se llama Lacan diría que ese diálogo interno siempre está dirigido hacia un otro, ¿no? Y ese otro tiene que ver, pues es todo un problema hablar de eso, pero sí tiene que ver como con la cultura, tiene que ver con esta otro ente, otro ser al que nos dirigimos, pero siempre hablamos para alguien más, no solamente para escucharnos en nuestra cabeza como las voces. Mead le llamaba el otro generalizado, ¿no? Y además parte a la persona en tres, muy parecido a lo que hace Freud. No sé, en algún momento han de haber sido compas. Estaban cotorreando de cosas similares. Se mandaban cartitas. Sí. A mí me gustaría hacer la provocación de que pensemos todos estos conceptos que se utilizan alrededor de las tecnologías, justo fuera de ese concepto imaginario de la computadora, la máquina, los cables, sino que pensemos que justo también somos partícipes de procesos algorítmicos todos los días, ¿no? Los rituales podríamos pensar que son procesos algorítmicos, ¿no? La ritualidad de cómo repetimos, cómo producimos información en lo que nos rodea, eso es algoritmo, ¿no? Y cómo también podemos intervenirlo es súper interesante, y entenderlo así nos lleva también a bajarle tres rayitas a como esa superioridad supuesta que tienen las tecnologías, ¿no? Entonces mi invitación sería que nos pensemos ahí como dice Donna, ¿no? Como entes cyborg que están siempre retroalimentando esa relación con la animalidad, la naturaleza, las tecnologías, nuestros cuerpos, nuestros afectos. ¿Algún pienso rapidísimo para cerrar? Yo diría más inteligencia colectiva, en la línea del último que acabas de decir, menos inteligencia artificial, ¿no? Pensando que la inteligencia colectiva es justamente en el entrecruzamiento de todas nuestras interacciones. Que también somos algoritmos y que no satanicemos. Eso es la inteligencia colectiva, eso es la inteligencia colectiva, exactamente. Pues gracias por esta conversa, compis. Nos vamos muy contentos. Recuerdan que estamos en Mixcloud, en YouTube y en Internet Archive. Escuchen los episodios anteriores, están buenísimos. Muchas gracias por escucharnos. Sí. Hasta la próxima. Saludos a DJ. Abracen a sus amigues. Bye.